Sean bienvenidos a Puerto Gris, yo soy el Pancho. Y yo por sexta ocasión soy el Chuipod. Y esta vez les vamos a traer un tema que ya le traíamos ganas, y es acerca del rock mexicano. Para empezar, tenemos que encontrar al representante del rock mexicano actual, que a mi parecer no existe. Hace unos días, la estación de Radio Reactor organizó un conteo como lo suelen hacer cada año, pero era un conteo de las 105.7 mejores canciones en los últimos 20 años, conmemorando de hecho los 20 años de Café Tacuba, una cosa que se me hizo totalmente absurda. Así que bueno, nos esperamos y vimos su lista. La lista obviamente es favoritista hacia Café Tacuba. Hay muchos grupos que en los últimos 20 años jamás consideraron, otros que de veras no deberían haber estado en esa lista. Pero bueno, ¿qué podemos esperar, no? Así se ha marcado el rock mexicano en esta época. Con esa falta de conocimiento, esa falta de reconocimiento, mejor dicho, de a los que realmente hicieron el rock mexicano en México. Sí, están los clásicos como Caifanes, obviamente Café Tacuba, están La Maldita Vecindad, pero hay unos grupos que realmente no deberían de estar ahí. En primer lugar, Hello Seahorse no... ¡Apesta! No sé por qué debería de estar en este conteo, no lo tomo yo como representante del rock mexicano. Tenemos a Porter, que bueno, ya qué más podemos decir de Porter, fue un gran grupo, pero hasta ahí. Y lo que más me preocupa es que siguen pensando que el grupo que representa al rock mexicano ahorita es Zoe. ¡Apesta! Obvio no. Entonces, nosotros nos vamos a dar la tarea de darles a conocer lo que es esta historia del rock mexicano, cómo se forjó, cómo inició desde los años 60. Y un poquito más antes, ¿no? Y vamos a... El objetivo de este podcast, que va a estar dividido en esta ocasión en dos partes, vamos a tratar de encontrar al grupo que representa al rock mexicano actualmente, o de menos, que es lo que esperamos, dar las características que debe de tener ese grupo que nos debe de representar, porque sinceramente no hay. Ok, entonces empecemos con un poquito de historia. El gran principio del rock mexicano o rock nacional se da a partir del año 1959, con una serie de grupos que importan canciones, que traducen canciones de Estados Unidos, como los Locos del Ritmo, los Teen Tops, los Rebeldes del Rock. Ellos empiezan con esa oleada de traer canciones gringas, baladitas gringas de rock and roll, las traducen y las transmiten. He ahí el primer paso y de ahí una marcada influencia, claro, de nuestro vecino del norte, pero se da ese gran paso de hacerlo en español. Sí, realmente en México nunca se ha forjado ese tipo de... Bueno, en esa época no se había forjado ese tipo de rock. Entonces, con esa oleada de rock gringo, con Elvis, los Beatles, los Rolling Stones, empezaban, bueno, en los años 59 se empezaban... En los años 59. En el 59, estos grupos como los Locos del Ritmo, Teen Tops, eran... que traducían los éxitos americanos y los cantaban aquí en español. Eso fue el parteaguas de empezar a llamar a rock mexicano, ¿no? Aunque era un poco pirata y no vamos a achacar nada a Panda, que se lo merecen por fusilarse las canciones de otros grupos. En esta época fue abrir las puertas a un rock nacional. Entonces, después de eso, entramos a la época de los 60s. Y allí podemos encontrar a dos grandes estrellas, ¿no? Lo que es Batis y Alex Lora con su grupo Three Souls in My Mind. En los 60, el rock dejaron a un lado esas traducciones del rock americano, y lo que era Javier Batis y Alex Lora con Three Souls in My Mind cantaban totalmente en inglés. No tenían una que otra canción original de ellos, pero eran en inglés. Era todavía esa influencia marcada del rock, claro, americano. Del rock americano. Hay que recordar, ese grupo creo que marcó época, Three Souls in My Mind. Después se vendría a convertir en lo que es el Tri, ¿no? O sea, ¿quién no ha escuchado una canción del Tri? Pero hay una base y veamos desde dónde está partiendo el señor para considerarse ya una leyenda dentro de dentro del rock nacional. Después, a los finales de los 60s, bueno, ya existen más grupos como Peace and Love con música original, pero siguen teniendo esa tendencia chicana, ¿no? De los vecinos del norte, y empiezan a ver como un movimiento y a querer crear un festival que hacerle, digamos, imagen a lo que fue lo que es el gran festival de Estados Unidos de rock, que es Woodstock. Aquí deciden hacerlo en el Estado de México, en Avándaro, por cuestiones tanto políticas y algunos errores un poquito garrafales de los muchachos que estaban tocando. Se empezó a armar un alboroto y a partir de ahí empiezan a censurar el rock nacional. Los políticos censuran este tipo de música, empiezan a tomar a los jóvenes como vándalos y todo se tiene que transformar o todo se tiene que transmitir vía underground. ¿Por qué? Porque hay censura. Bueno, realmente todo esto sucedió gracias al grupo Peace and Love, que en el festival de Woodstock, el festival de Avándaro, ya estaba iniciando y estaba siendo transmitido vía teléfono por una estación de radio, no recuerdo cuál. Y Peace and Love estaba tocando una canción que se llamó Marihuana. En ese momento, el grupo le empieza a refrescar su madre a todos, exigiendo que canten su canción. En eso, los de la estación de radio se paniquearon, todo el gobierno que escuchaba se paniqueó y empezaron a llamar a la policía, se empezó a hacer un revuelo para detener este festival, y así empezó toda la leyenda del Festival Avándaro, que ya, bueno, a los que están muy, muy cerca del rock deben de tener por conocido. A partir de ahí, el rock se censuró totalmente. Éramos los pandrosos, los vándalos, eran los menos, los que ya nos querían. Las disqueras solo querían baladistas, que fue lo que pasó con los grandes solistas como los Tin Top, los Locos del Ritmo, que dejaron sus grupos originales para dedicarse a las baladas, ¿no? Obvio, ya conocemos a Johnny Laboré, ya conocemos a César Costa, Enrique Guzmán. Y bueno, toda esa serie de rock and rolleros que nos representaron, digámoslo así, en esos momentos underground. A partir de esto se empieza a crear lo que son los hoyos funkies. ¿Qué son estos hoyos funkies? Son lugares de expresión de arte, pero totalmente clandestinos. Se empiezan a juntar los chavos, tocan los que saben tocar, muestran pintura, inclusive chavos existencialistas, que estaba mucho la onda existencialista de ese momento, hippies, todos los jóvenes incomprendidos se van hacia esos hoyos funkies a buscar un medio de expresión totalmente clandestino. Ok, después a partir de esos hoyos funkies se crean unos grupos o unos representantes más fuertes de lo que es el rock de ese momento, que por supuesto yo creo que lo más importante sería Cecilia Toussaint. Se crea en estos hoyos funkies a partir de los 70s. Y también Kenny and the Electrics and Dangerous Rhythm. Que todavía, pues bueno, tocan en inglés, pero son muy fuertes. Empiezan a crear una concentración un poquito más masiva. No son tan improvisados, tienen un poco más de carrera. Y es muy importante recalcar que en el periodo de 10 años, de lo que son los 70 y los 80, en el auge de los hoyos funkies y la vida underground del rock, tanto Cecilia Toussaint como Kenny como Dangerous Rhythm son tres personas, bueno, grupos, digámoslo así, que marcaron a partir de ahí una generación importantísima para el rock. Es una generación donde se dan a conocer que realmente hay buen rock mexicano, que no son escuchados y que deben de ser valorados, ¿no? Y todavía tienen ese miedo de entrarle a ese mundo mexicano de habla hispana, de hablar en español, porque todavía sigue siendo Kenny and the Electrics, Dangerous Rhythm, Y Cecilia Toussaint está en esa época apenas abriéndose las puertas de nueva cuenta, ¿no? Todo a causa de lo que sucedió con Avándaro. Bueno, vamos a cortarle un poquito aquí. Los voy a dejar con una canción que en lo personal me gusta mucho y a uno de mis amigos también. Se llama Miércoles de Ceniza de Caifanes. Espero la disfruten. Y por cierto, esta canción no estaba en el top de Reactor y los voy a ir a patear por eso. Vámonos con esta rola. Solo con él podías Continuando, en el año de 1982 se crean dos bandas que, aún con diferentes nombres, después vendrían a marcar la historia del rock mexicano como una nueva generación. Lo que entonces se conocía como Sombrero Verde, que después se convertiría en Maná, y lo mejor de todo, que es las insólitas imágenes de Aurora, que después se convertiría en Caifanes y después en Jaguares, uno de los máximos exponentes del rock nacional. Así es, y fíjate algo, la historia entre estos dos grupos es algo muy muy chistosa. Estos dos vienen de esa generación que marcó Cecilia Toussaint, Kenny Los Eléctricos. Incluso a partir de los, fuera de los 80, lo que fue Kenny and the Electrics y Dangerous Rhythm cambiaron, o sea, empezaron a creer, es que fue esa onda, perdón, pero fue esa onda de empezar a creer en el rock mexicano. Kenny cambia su nombre por Kenny Los Eléctricos. Ah, por cierto, tampoco Reactor consideró a Kenny, y esa es otra cuestión por la que vamos a ir a patirle las bolas. Sí, en esa yo sí me incluyo. Y tampoco consideraron al Ritmo Peligroso, que es lo que se convertiría, obviamente, Dangerous Rhythm. Esos son grupos que realmente son el alma del rock aquí en México, y que dejaron sus legados a estos grupos nuevos, ¿no? Como son Sombrero Verde y las insólitas imágenes de Aurora. La historia entre estos dos grupos, como ya se había dicho, es algo muy chistosa. Siempre había, en esa época había una pelea chiquita entre quién era mejor, ¿no? Obviamente Maná era el tipo de Maná, es un tipo sumamente arrogante y siempre se creyó mejor. Obvio no. Entonces aquí entra la gran perspectiva, ¿no? Muchos periodistas que hacían entrevistas a ellos preguntaban, ¿no? Se preguntaban, ¿no? ¿Quién será el mejor grupo entre ellos? Y creo que sin lugar a dudas respondían que era Caifanes. Y esa es una cuestión que a Maná siempre lo marcó. Fue un grupo muy, muy, digamos, ya tirándole a la onda pop, pero que fue, bueno, ya sé que los fans existencialistas me van a golpear, pero fue un grupo bueno y hasta ahí. Y definitivamente, si alguien piensa que Maná representa al rock mexicano, lo representó en algún tiempo, dígamelo ahora y le voy a ir a patear las bolas a su casa a domicilio, obviamente. Ok, no podemos hablar de que sea un representante del rock nacional, porque en definitiva no es rock, vendría siendo lo que sería rock pop, y eso muy muy muy pegado al pop. Sí, definitivamente vivió muchos años, o sigue viviendo, a sombras de lo que es Caifanes. Bueno, otro de los grupos que empieza a marcar época en estos años es Botellita Jerez, que definitivamente le apuesta completamente a la cultura del mexicano, esa cultura un poco más graciosa, de tomarse las cosas no tan en serio, de burlarse de todo, y la transforman al rock. Güerita color de llanta, aquí está tu ring cromado. Y vamos, muchísimas frases más que incluyeron en sus canciones, canciones como la Baticumbia, canciones como el Guacarrock, el charro can roll, y todas esas canciones que definitivamente marcaron para que la gente creyera que se puede hacer rock con un espíritu 100% mexicano. Así es, porque realmente el rock seguía muy pegado a esas ondas Britpop, a esas ondas rockeras americanas, y fue a partir de Botellita de Jerez, tanto en forma de burla hacia el rock clásico, hacia el rock, bueno, digámoslo así, normal, que se hacía en México, empezaron a juntar la mezcla de la cultura realmente mexicana, o sea, la cultura de barrio, y empezarla a meter al rock mexicano. Y un claro ejemplo de lo que marcó Botellita de Jerez para grandes grupos como Caifanes fue la Negra Tomás. O sea, a partir de ahí de Caifanes empezó a cambiar muchísimo. Y ya no se diga cuando empezaron a hacer Jaguares, ¿no? Que eran así los niños hijos de los aztecas, ¿no? Claro, sí, o sea, se empieza a meter cultura, poquito, bueno, más bien a meterse con la cultura mexicana. Inclusive también hay grupos que no son tan conocidos aquí en México, pero que en otros lugares son muy, muy, muy respetados, como es Chacmol. O sea, imagínate, desde el nombre tienen algo de cultura 100% mexicana. Y que pues, también, o sea, no fueron muy tomados en cuenta aquí por diversas cuestiones. En estos años empiezan a crear lugares donde todos estos grupos se puedan expresar, aparte de que en el 80 lo único que había para expresarse era el Chopo. Okay, el mercado del Chopo es ese foro de la esquina, señores, tiene añísimos. Es increíble cuántos grupos pasaron por ahí, por ese del Chopo. A mí me han contado que, no sé si te has fijado, que Saúl Hernández como que le falta un diente. A mí me dijeron que fue una riña en esa esquina, precisamente. Es que realmente, antes, de donde salían los grupos Sonder, de donde salían para hacerse leyendas, eran el Foro Cultural del Chopo, ¿no? Ese gran mercado que de menos debemos de visitar una vez en nuestra vida. Y eso es así, menos, ¿no? Pero es esa gran esquina en donde todos somos iguales, donde existe el respeto y la tolerancia. Y no solo ese tipo de lugares empezaron a crearse, sino empezaron a crearse ya foros más, digámoslo, como foros para conciertos, como era Rocotitlán. ¿Quién no me puede negar la existencia de Rocotitlán, no? O sea, y su importancia, lo que era el Bar 9 y la Rocola, ¿no? Y entre otros. Sí, o sea, lugares míticos que bueno, inclusive también Héroes del Silencio. No es rock, yo sé que no es rock nacional, pero creo que el gran boom de Héroes del Silencio se dio a partir de que pisaron Rocotitlán. Sí, y es que esa venida de grupos extranjeros dio también pie a que las disqueras empezaran a creer en los grupos nacionales, ¿no? Sabiendo de que la demanda que tienen los grupos extranjeros de rock, empezaron a buscar en las manos mexicanas a los representantes que fueran, al extranjero, y dieran esas ganancias, ¿no? Porque obviamente todo es a partir de ganancias. Y bueno, he aquí que los primeros que empiezan a creer es una división de BMG que se llamó Culebra Records. Yo creo que, vamos, no existiría hoy en día el rock nacional si no existiera Culebra Records, o no hubiera existido en su momento Culebra Records. Culebra Records se dedicó a reunir grupos que tocaban en barecitos así muy under, y los llevaron a nivel nacional, inclusive internacional. Grupos como La Cuca, grupos como La Lupita, grupos como Santa Sabina, vamos, hacían giras, hacían conciertos todos ellos juntos, las famosas giras de Culebra Records. Y a partir de ahí creo que fue el mejor momento del rock nacional. Así es, porque viene una cosa muy chistosa, marcando por generaciones, ¿no? A partir de lo que sucedió en el 86 con el terremoto, existió una generación que es la que conocemos como Caifanes, Botellita de Jerez, Maná, Cecilia Toussaint. Y a partir de ahí termina esa generación de grandes músicos y empieza, digámoslo así, una generación extraña, finales ya casi mediados, finales de los 80, donde se empieza a tomar más en cuenta lo que era el teatro, la plástica, los performance, y empiezan a surgir grupos como La Casta, como Santa Sabina, como Los Amantes de Lola, ¿no? Entonces, es esa onda, llega ese momento en que Culebra Records creen ellos, ¿no? También como el grupo, muy pocos conocen lo que es Romántico Desliz, que bueno, ellos por miedo ya no quisieron seguir para no perder, pero es a partir de esa donde empiezan a jalar una nueva generación, lo que es ahorita supuestamente es la generación Caifa, la generación de Café Tacuba, pero es esa generación de La Lupita, Santa Sabina, La Cuca, La Casta, Café Tacuba, Molotov, Control Machete. Sí, o sea, la maldita vecindad. Ahí, se crean grupos realmente míticos. Sí, y es que ahora sí, las puertas se fueron abriendo una por una, y a partir del terremoto se abrió totalmente el telón, y ¿saben qué? El rock mexicano existe, y a partir de aquí no nos vamos a detener. Ok, por esta ocasión nos vamos a dejar hasta aquí la plática. Vamos a continuar en el siguiente podcast hablando sobre lo que, ahora sí que los grupos nuevos, qué les falta a nuestro parecer para ser representantes del rock, verdaderos representantes del rock nacional. Y yo los dejo con una canción de una banda mítica, realmente mítica, que es La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, con uno de sus mejores discos, El Circo. La canción que a mí más me gusta, Solín. Y antes de irnos, un momento, en el siguiente programa voy a seguir reclamándole a los de Reactor de su lista chafa, y aparte vamos a hablar de un alguien mítico y representativo realmente del rock mexicano, que es Rodrigo González. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dejen sus comentarios, por favor. Ah, sí, escriban todos sus comentarios. Nos sentimos solos. Sí, mándenos correos a puertogris.pod@gmail.com o al blog. Bueno, ya saben, nuestra página del blog, ¿no? Si no, nos no estarían escuchando, pero ahí déjanos sus comentarios en esa pequeña parte que dice comments. Por favor, déjanos sus comentarios, nos hacen mucha falta para seguir. Nos hacen felices. Hasta la próxima y continuará. La queremos dedicar especialmente a toda la imaginación y la vida y las sonrisas, la gente tomada de la mano o viéndose o abrazándose o sudando en cada uno de los segundos, uno tras otro y tras otro. Esto va para toda la imaginación, el sentido del humor, en la vida callejera. Esto se llama Solinga.